El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes, 19.08 en todo el país, estamos en la 90.1 acá, cerquita del centro de Moreno, en pleno centro de Moreno prácticamente, en la 90.1 haciendo Código Folclore con esta tarde, noche bastante lluviosa, llovió fuerte por unos momentos, lo tenemos como siempre. Hola Aníbal, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Puki? Buenas tardes. Y operándonos técnicamente por ahora Mati, que parece que en poco tiempo se va. Pero bueno, esperemos que no. ¿Se va o lo vamos? Y eso me había dicho, que por ahí se iba. Pero bueno, no sabe. Bueno, Está ahí. ¿Todo bien, Aníbal? ¿Cómo muy va? Muy bien. ¿Preparándote para el viernes? Por supuesto, para el viernes en la... Bueno, lo vas a decir ahora seguramente. ¿Qué es lo que se viene? Que ya está... Llegó la fecha, me parecía tan lejana. Parecía tan lejana, pero sin embargo, todo sí. Llega. Sí, señor. Damos los teléfonos. Dale. Para que se comuniquen con nosotros. ¿Cómo no, Buki? 4666... 559, el teléfono de siempre de la 90.1 y los celulares 11-44-40-0520 para mensajes de texto, tanto como el 11-38-81-27-35. Nos podés escuchar en la web www.fmmoreno.blogspot.com y el correo electrónico códigofolclore@fmmoreno.com.ar y por supuesto el Facebook de Código es Código Folclore. Y vamos a arrancar con música para combinar con el matecito que nos estábamos tomando. Vamos a escuchar a la Carla Nieto, reciente mamá de una hermosa niña. No pude ir a verla todavía por cuestión de tiempo, pero vamos a escuchar de Diego Brandán y de Germán Calver, Sueña el Carnaval. De tus besos voy buscando en carnaval, agüita fresca del cerro, dulce manantial. Mi esperanza va en tus ojos y en mi pecho quema el sol. Tu sonrisa es el destino de mi corazón. Voy a cantar de la coplita, mi cajita se endulza. Con tus manitos de arcilla sueña el carnaval. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Con tus manitos de arcilla sueña el carnaval. Thank you. orilla sueña el carnaval. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Con tus manitos de arcilla sueña el La música es una de las cosas que puede salvar al mundo, porque un hombre que busca y encuentra y se solaza horas y días y años luz, a través de generaciones con la belleza, ¿qué otra cosa puede querer que un mundo mejor? Atahualpa Yupanqui. Cuando vayas a los campos, Código Folclore. No te apartes del camino. Nuestras raíces. Que puedes pisar el sueño. Nuestra cultura. De los abuelos dormidos. Estamos en Código Folclore, programa número 81. 81. Sí, señor. Falta menos. Falta menos para la gran fiesta de los 100. Para la gran fiesta. Por ser programas unitarios, eso sí. Hay que aclararlo, ¿no? Uh-huh. Es una cantidad importante de programas, ¿eh? Es una cantidad de tiempo transcurrido. De tiempo transcurrido y de un contacto con la gente y bueno, y todo lo que se hizo, que vos lo sabés. Con mucha felicidad y muchas ganas, y cada día con más ganas de hacerlo, ¿eh? Seguramente. Así que vamos a ir a la primera tanda de Código Folclore y después seguimos con más. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Y bueno, queríamos recordarles a todos los que nos están escuchando que pasado mañana, este viernes 11, sí, señor. A las 8 en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, Semana de Mayo y La Nación, lugar. Vamos a estar haciendo la Peña de la 90.1, para volver a rescatar la torre, para que sigamos en camino, tanto los programas que forman parte de la programación de la 90.1, como también la gente que no se escucha, pero que está atrás de la radio todo el tiempo, ¿eh? Así que va a estar la familia de la radio, por supuesto, y los invitados, los artistas locales. Y bueno, aclarar también, ya lo hicimos, pero lo podemos hacer, que la entrada es prácticamente nada, son 20 pesitos, uh-huh. Y esa es la idea, ¿no? De que con un buffet económico se pueda pasar una muy, muy buena noche en familia y no tenga la gente que verse obligada a gastar un dinerillo. Además, es local, no hay que viajar, uh-huh, mucho, es cerquita, es temprano. Sí, sí, sí. 20 horas. 20 horas estamos citando a la gente como para que caigan 8 y media. Sí, sí, y arranca como tarde 21 horas. 21 como horas, tarde. Sí. Así que los esperamos a todos. Va a estar Rubén Johansen, va a estar Cecilia Félix, va a estar Pocho Rodríguez, va a estar Silvia Martínez, va a estar Leandro Buenaura y va a estar Alfredito Cabrera también. Y bueno, va a haber, por lo que me han dicho, cuando se enteraron me dijeron, che, ¿puedo ir a hacer un temita? Pues le dije, bueno. Ahí todo el mundo va a poner un poquito el hombro y la colaboración. Sí, como siempre pasa, ¿no? Sí, en este caso. Sí, sí, vamos a tratar de manejarlo más o menos, claro, bien, como claro, para que no se haga demasiado tarde, porque queremos terminarlo temprano, es un día laboral, queremos terminarlo tempranito. Así que, pero bueno, está bueno que la gente sí, sí, se sí quiera sumar, claro, a dar una mano, claro, ¿no? Claro que sí, claro que con sí la conducción, maestro de ceremonia toda la noche va a ser acá el señor Aníbal Luna. Qué lindo. Así gusta. Que esperemos que todos aquellos que tengan la oportunidad de darse una vueltita estén ahí presentes, porque la van a pasar fenómeno, ¿eh? Esto es en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, Semana de Mayo y La Nación, justo en la esquinita. Ahí está el tinglado, el así local es, y las instalaciones de la Ciudad de Fomento, que son muy cómodas, dichos de paso, y, uh-huh, y muy a mano para viajar, en caso de que no vayan en sus propios autos. Hay colectivos toda la noche y termina temprano. Así que todo está a pedir de boca, e incluso el tiempo, uh-huh, que haya llovido hoy es un buen mensaje, ¿no? Porque el viernes seguro va a estar seguramente muy lindo. Y aquellos que no sepan cómo ir desde Moreno, se toman el 24 de La Perlita, los deja a la puerta. Los deja exactamente, igual que el 327 también los deja en la esquina. El 327 también y el 10. Y el 10 también. El 10 también, sí. Sí, sí. El 10, todos pasan por la puerta de la ciudad. Así que bueno, los esperamos y desde ya gracias. Después vamos a volver a repetirlo. Hay un encuentro de bombos legüeros el 12 de octubre, o sea el sábado, a las 17 horas en el Planetario. Esto es Avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta. La verdad que me acabo de enterar. ¿Uno más y van cuántos? Porque es muy regular, ¿no? Sí, sí. Un encuentro de bombos legüeros, 12 del 10 a las 17 horas, contrafestejo, es en contrafestejo del Día de la Raza. Claro, claro. Digámoslo. Para los pueblos originarios, para reivindicar. Sentido, ¿no? Sí. ¿Cuál es el motivo de que se junta esta gente? Así que, encuentro de bombos legüeros, sábado 12 de octubre, 17 horas, yo no voy a poder porque voy a estar a punto de tocar en la Plaza Buján. Así que haciendo la antes de que cante este señor antes de Cuti y Roberto Carabajal. Cuti y Roberto, no, ¿para cuándo está programado el otro señor, Jorge Rojas? El domingo 13. El domingo siguiente. ¿Tocas en Aguján el sábado? Tocamos en la Plaza Aguján el sábado con el Carlos Sánchez Trío. Creo que a eso de las 18, perdón, entre las 18 y las 19 creo que vamos a estar tocando en Plaza Buján. Hay una movida de esas hermosas como hace la municipalidad de Moreno. Quiero agradecer también a Gladys Manrique, directora de Cultura de Moreno, a Héctor Lafalcé, secretario de Cultura de Moreno, de la Municipalidad de Moreno, que son los gestores de todo esto, una movida impresionante. Ya después les voy a decir bien quiénes son los artistas que van a pasar por ese escenario. Va a ser mejor que otras veces, porque van a armar otro escenario mejor, con un sonido mejor, va a estar buenísimo, ¿eh? Así que después damos más detalles. Vamos a seguir con más música, después seguimos con toda la agenda cultural, literaria, y esperando a Federico Llera, que va a llegar en un ratito nomás. Federico Llera, ¿se acuerdan? El autor de su libro, ¿cómo era? Ahí. Bueno, ahí lo sacamos, lo sacás por internet, no importa. Sí. Bueno, ahora después. Son lapsus que suelen suceder. Vamos a y justo no lo tenemos a mano. La gimnasia sin sentido. La gimnasia sin sentido. ¿Eh? Del sin sentido. Del sin sentido. Claro. Vamos a escuchar a la Bruja Salguero, a la querida Bruja Salguero, de Cuchi, Leguizamón y Castilla, Cartas de Amor que se Queman.

466-6559, teléfono de siempre de la emisora, y los celulares 11-38-81-27-35 y 11-44-40-0520. Y bueno, les quería recordar que viernes 20 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez vamos a estar haciendo la peña de la 90.1, por una torre para la 90.1, último día de libertad de los pueblos originarios. Claro. Es una fecha bastante emblemática y claro, 11. Y nos gusta mucho. Claro que sí, muy convocante, por cierto. Así que, bueno, los esperamos a todos, No se olviden, viernes, 20 horas, en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez, Semana de Mayo y Diario La Nación. Va a haber un buffet económico maravilloso, una entrada de 20 pesos, bastante, bastante accesible para todos. Va a estar Rubén Johansen, va a estar Cecilia Félix, va a estar Pocho Rodríguez, va a estar Silvia Martínez, va a estar Alfredo Cabrera y va a estar cerrando la noche Leandro Bonaura, que vuelve a cantar después de un tiempito y va a presentar nuevo material que está por grabar, ya mejor dicho, ya había grabado, pero está por terminar su primer disco, así que va a estar buenísimo y va a haber varios invitados que, como comenté antes, que me pidieron que si podían subir, hacer un temita, esto, lo otro, bueno, lo vamos a manejar ahí, pero bueno, está buenísimo que la gente se quiera sumar, ¿eh? Así que esperamos a todos ustedes que están escuchando que el viernes se den una vuelta por Francisco Álvarez, así comparten la peña de la 90.1 con nosotros. Y vamos a seguir con más música, ¿eh? Vamos a escuchar a Luna Monti, Juan Quintero y este hermoso tema de Chacho Echenique, La que se queda. La muchachera, la chinitera, no tiene casa. Anda soñando con el domingo que no le alcanza. Pobre mi negra, me la han dejado y hasta en el sueño se la han robado. Mi negra lava toda la pena y en su sonrisa sueña que sueña la muchachera, la que se queda enamorada de algún ranchito donde hace brilla la madrugada. La muchachera carnavalera arde en la albahaca, la amargura y desengaño que nunca falta. Esa es mi negra, la que se arregla con un chiquito de lo que sea. Siempre fue poco, fue casi nada, solo una pieza, sola y prestada. La muchachera, la negra entera, busca muchacho, pa' que no pueda la vida fiera cortarle un gajo. Vamos, mi negra, que lava la pena, en silencio, pa' que ande hasta que el que no sueña. No es cierto, lávale la pena, límpiale el sueño, que ande que el domingo vuelva a mi pueblo. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces nuestra cultura. Juan, ya no hay luz, el candilarisco de mi corazón. Seguimos en Código Folclore. Aníbal, con algo que tenés para contar. Sí, hoy se están cumpliendo 46 años del asesinato vil, ¿no?, de Ernesto Che Guevara. Ayer, el día 8, digamos, la conmemoración no es la palabra, ¿no?, pero de su captura, digamos, después de haber sido torturado y asesinado, lo asesinan el 9 de octubre de 1967. Y me pregunto, ¿Qué pasaría por la cabeza de Guevara, ¿no?, si estuviera viendo esta época, él que era tan antiburocracia y él que era tan un hombre tan de convicciones tan firmes, de esta Latinoamérica que intenta salir un poquitito de la opresión? Bueno, breve decir, hablar de una carta de despedida de él, casi como una premonición. Un día pasaron, dijo en la carta de despedida a Fidel, preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte. Y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos, cuenta Eduardo Galeano. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si la revolución es verdadera, claro. A la búsqueda de nuevas victorias o del fin. Y se fue de Cuba al final, Ernesto. Sí. Ahí en el centro de la borrasca y la pelea, se triunfa o se muere, bajo otros cielos, ahora otros, los amigos, tantos amigos, ya habían caído por el camino, y seguirán cayendo. El Patojo, por ejemplo, que había corrido con él la liebre de los duros tiempos de México y acabó sus días acribillado en las selvas de Guatemala. Desconfiar, decía el Che, desconfiar siempre. Le había aconsejado, y murió traicionado precisamente por un compañero de los años del colegio. Y por ejemplo también el argentino Massetti, quien se perdió malherido en los montes de Salta. El Che no era hombre de escritorio, no. Era un creador de revoluciones y se le notaba, ¿eh? No era, o lo era a pesar suyo, un administrador, nunca quiso serlo. Y tenía que terminar por estallar aquella tensión de león enjaulado, que se advertía bajo su calma aparente, contenida en todo caso, en la palabra y en los gestos de Guevara. 46 años de su asesinato, y esto corre por cuenta mía, me parece, sería que bueno, ¿no?, ¿qué hubiera pasado en esta Latinoamérica que sufrió tanto en estos 46 años, tantas dictaduras, tantas persecuciones, tantas violaciones a los derechos humanos, si hubiera habido, no sé si tantos, pero 4 o 5 generales jefes del ejército con el talento de él, con las convicciones de él, con lo que era él para defender a Latinoamérica y convertirla en una gran patria grande, su sueño. Sueño que, por supuesto, no quedó para nada soslayado por todo lo que vino después. No me refiero solamente a las dictaduras, que por supuesto trabajan para eso, sino a las democracias, a las débiles democracias que terminan entregándose a las empresas. Así que bueno. Ese es el homenaje hoy a Ernesto Che Guevara, a 46 años de su asesinato. Gracias, Aníbal. Quería comentarles también que se va a llevar a cabo a partir del día 10, o sea, de mañana, del 10 al 13 de octubre, Música de Provincias, noveno encuentro de folclore en la ciudad. Esto va a ser en el CUNY, ex ESMA, ahí en Avenida Libertador al 8400. Es el noveno encuentro de Música de Provincias. Va a haber recitales, cine, talleres, muestras, debates, danza, un montón de cosas. Y qué maravilloso, porque va a haber conciertos del Negro Aguirre, de Brunito Arias, de Peteco, reconocimiento al maestro Ramón Ayala por su trayectoria. Va a estar el Chúcaro. No, Ramón Ayala. Ah, perdón, me confusión. Tenés razón. Mismo apellido, pero diferente disciplina. Así es. Pido disculpas. Van a estar los chicos de Castañas de Cajú, de La Plata. Y bueno, después eso va a ser el jueves, eso va a ser mañana, cuando arranque esto. El viernes va a estar La Bruja Salguero, va a estar Vivi Posebón, va a estar la banda gaucha de Rubén Lobo, bueno, infinidad de cosas. El sábado ya les digo quién va a estar. Va a estar Mavi Díaz y la Folky, va a estar Hernán Crespo, va a estar los Humán de San Luis, va a estar Lorena Astudillo, la querida Lore, va a estar el sábado, eso de las 19:30, no la puedo ver. Y va a estar la orquesta popular de Los Amigos del Chango también. Todo entrada libre y gratuita. Todo entrada libre y gratuita en el ECUNI. Libertador y casi General Paz. Sí, Libertador y Ramallo. Y Ramallo, más precisamente. Ex-ESMA. Un lugar lamentablemente emblemático, pero un lugar fácil de llegar. Y ahí está el CUNY. Así es. Así que un hermoso programa para ir a disfrutar, porque esto empieza a las 10 de la mañana de mañana. ¡Pah, caramba! Pero bueno, sigue todo el día. Sí, no tiene interrupción alguna. Porque a las 20 horas, aparte de toda la gente esta que nombramos, va a haber más shows, va a haber de todo un poco. En el medio hay talleres, hay proyecciones. La verdad que maravilloso los encuentros estos, música de provincias en la ciudad. Así que se los recomendamos a todos. Vamos a la tanda de Código Folclore, perdón, y después seguimos con más. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. Estamos llegando a la primera hora, estamos esperando a Federico Llera, que está pronto a llegar ya. Se le debe haber complicado un poquitito el viaje con el tema de la lluvia y demás. Sí, venir desde Capital a esta hora para Moreno, claro, es todo un tema. Se complica. Aníbal, damos los teléfonos, por favor. Bueno, cómo no. Una vez más. Sí, señor. El teléfono de línea, de la radio, 466-6559. Celulares a disposición para mensajes. 11-4440-0520 u 11-3881-2735. Quiero mandarle un beso grande a mi amiga Silvia Arias de Villa Carlos Paz, Córdoba, que está estrenando su casita. Y bueno, lástima no poder estar ahí porque está haciendo una comida y bueno, estaría bueno ahí Aníbal. Ah, bueno. Hacer una escapadita, comer algo allá con un vinito o algo. ¿Te parece? Estaría buenísimo. Pero bueno, no nos dan los tiempos, ni la plata, ni nada. No, pero si salimos ahora, si salimos... Bueno, lo de la plata mejor no hablar. Pero si salimos ahora, después del programa, llegamos. Sí, bueno, vamos a tratar. Dale, vamos, no hay problema. Pone dos platitos más, Silvia, claro, por las dudas. Sí, señor. Te mando un beso grande y gracias por estar siempre. Y les decía que sábado y domingo va a haber actividad en la Plaza Buján. Va a estar cerrando el domingo 13 Jorge Rojas, creo que es a las 20, y el sábado vas a estar tocando con el Carlos Sánchez Trío a eso de las 18 horas aproximadamente, y cierran la fecha del sábado Cuti y Roberto Carabajal también a eso de las 20 horas, así que también para todos aquellos, obviamente entrada libre y gratuita, eso es en la Plaza Buján, movida realizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Moreno, al cual le mandamos un abrazo grande y le estamos muy agradecidos por la movida cultural que están haciendo para nuestro pueblo. Vamos a seguir con más música, después seguimos con más cosas. Aníbal, vos tenés otras cositas también, ¿no? Yo estoy con Guevara hoy, o sea, no es que estoy aislado del resto del programa, obviamente, pero hoy tengo algunas cositas más para comentar todavía sobre Ernesto Che Guevara. Bueno, más adelante... Sí, cuando usted lo ordene, Puki Maida. Vamos a seguir con más música, vamos a escuchar estas coplitas recuperadas de Silvia Barrios y Carlos Flores por Los Laicas. Solito en la madrugada, el llorarte se hace copla y el esperarte tonada. La luna bajó anteanoche hasta el fondo de tus ojos y se esconde en tus pestañas ruborizada de antojo. Domingo lento a la tarde, domingo de carnaval, lloran mis ojos por verte igualito que el sausal. Como guagua llora el viento perdido en el arenal, como ciego van mis ojos sin voz en el carnaval. No me olvides, dice el viento, no me olvides esa flor. Si te encuentro en el olvido, ¿cómo he de olvidarte yo? ¿Dónde habrán ido tus pasos, penas, penando los míos? Si de los tuyos me dieran agua salada. De noche la pena que me despierta para que un día brotara como ojo de agua en la arena. La luna bajó a la calle buscando su luz perdida y la encontró en las orillas de un beso de despedida. Domingo lento a la tarde, domingo de carnaval, lloran mis ojos por verte igualito que el sausal. Como guagua llora el viento perdido en el arenal, como ciego van mis ojos sin voz en el carnaval, como ciego van mis ojos.

4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda, en Tulia. No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, no, no, muy mal, igual. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, así le va, ¿no? Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, es lo mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. 20.05 en todo el país, estamos en la 90.1 haciendo Código Folclore y con nuestro gran pequeño gran invitado de hoy. Es un tipo que yo quiero muchísimo porque es muy talentoso. Agresivamente joven. Sí, me dio la oportunidad de tocar en su banda, lo cual para mí es un orgullo. Aparte, son excelentes músicos y muy buenos chicos, ¿eh? Así que está acá con nosotros Federico Llera. Fede, querido, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Puquito? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, todo tranqui, por suerte. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. ¿Tuviste un viajecito? Sí, sí, pero a mí me gusta. Yo me entretengo mirando por la ventana y esas cosas. Siempre me gusta salir de mi ciudad. Bueno, Fede está acá porque por varias razones. Una es porque nosotros ya hace un tiempito que venimos leyendo poemas de su libro que todos ustedes conocen ya, que lo presentamos acá, y porque va a estar mañana presentando su libro en la Feria del Libro de Moreno, nada más y nada menos, que para nosotros es un placer y un orgullo. Aníbal, yo hicimos ya un programa, ¿sí? Antes de empezar ya habíamos hecho un programa. Me dice muy bien el que esperemos, que me dice Fede que mejor arrancamos en el programa y charlamos. No vamos a charlar en todo caso. Tenemos muchas cosas para preguntar. No es una entrevista, es más bien una charla. Así es. Seguramente él nos va a explicar de qué se trata la gimnasia del sinsentido, que a mí personalmente me pareció tan clarito el título, tan bien puesto, después que lo empecé a leer. Tiene mucho que ver con la personalidad de Fede, ¿no? Bueno, él lo va a explicar. Y también me gustó lo que Gonzalo Unamuno dice en la contratapa, explicando un poquito lo que hay en el interior. Pero lo dejamos a él, que sí hable de la gimnasia del sinsentido, y si él después nos autoriza o me autoriza, o lo puede leer él, o me permite. Para mí sería un placer que después en el resto me deje leer algún poema. Voy a mi tarea, arrancá y voy a sacar a lo que me mandaste, la pava del fuego, para tomar mates con Fede. Dale. Fede, querido, bueno, Federico es el autor de todas las letras de los temas que hace Vladimir, su banda. Que yo había pensado, después de que pase la gimnasia del sinsentido, más adelante quería leer algunas letras de Vladimir. Hoy, más adelante, después que presentes el libro, si la gente te conoce un poquito más. Fede, ¿cómo es esto de hacer un libro? ¿Qué es, una necesidad? ¿Es un proyecto personal? ¿Qué es? fue, la verdad que empezó como un juego, porque yo estaba en, yo siempre me veía como un tipo que escribía canciones, ¿no? Para mí la poesía era como algo ya más, algo más alto, a lo que más elevado. Claro, más elevado, ¿no? Y le tenía como respeto y ni me acercaba. Y yo escribí unas canciones totalmente desordenadas que después con Santi, con el guitarrista, hacemos y hacíamos un esfuerzo sobrehumano para poder ingresarlas en la estructura de la musical. Y no me daba cuenta que estaba escribiendo poesía y convirtiéndolo en canción. Y en un momento que la banda tuvo como un parate largo y no arrancaba, vos, Puki, que estuviste en Vladimir, conocés que Vladimir tiene tiempos lentos. Sí, tiene sus tiempitos. Y yo estaba como muy ansioso y empecé a escribir justo un amigo, Juan Ignacio Tami Arias, que justo hay un poema que se llama Blasfememos, que es una dedicatoria que yo le escribí a él en un libro y después como se la pedí porque me gustó. Y justo viene a lo que me decías vos. Lo de Girondo, ¿no? En un cumpleaños me pasó un libro de Girondo y fue como uno de los primeros como tipos que me di cuenta que no sé cómo decirlo, no es que podía ser algo parecido, ¿no? Pero me di cuenta que era un referente que, claro, o que era algo que formaba, te hacía un clip, digamos. Claro, un... que fue como yo leía poesía y no la entendía, como no me costaba mucho y Girondo fue uno de los primeros contactos que tuve. Como mira, decir, qué bueno. Se puede decir estas cosas a través, claro, de la poesía. Que sí, y, claro. Y eso fue, bueno, siempre le agradezco a Juano haberme pasado ese libro, que la verdad que fue, que sin ese libro probablemente no estaría este ahora sobre la mesa, el mío. Bueno, vos vas a ser social entrevistado y vas a ser el que va a hablar, no voy a ser mutis, pero solamente esto, agregando a lo que estás diciendo. ¿Te habrá pasado, te habrás dado cuenta, entonces lo dijiste recién, que viste que hacías poesía, a lo mejor sin advertirlo, y no te pasa también que, no sentís como que si muchas canciones que fueron emblemáticas en el cancionero popular, vamos a decir, por ejemplo, en el rock nacional, ¿no? Desde Manal para acá, claro, si querés, sí. ¿No? Sí, o, sí. No hablemos del Flaco Spinetta y todos los monstruos, claro, pero claro. Vamos a poner el caso de Manal, que es mucho más urbano. Manal, sí, mucho me más urbano. Si esa poesía que está en las canciones de ellos se hubieran podido, que de hecho están, ¿no? Plasmadas en libros, otro hubiera sido el cantar, porque muchas veces leyendo claro. canciones, leyendo las poesías de las canciones, descubrís maravillas que muchas veces pasan desapercibidas por el tema de lo que es el claro. tema. Sí, ¿te pasa sí. eso? Sí, ni hablar. Y yo, yendo al caso, la poesía popular, la música popular y en especial el rock era lo que yo escuchaba como poesía y lo que yo claro. Recibía como poesía. Y no solo, digamos, como que me acompañaba a mí en el rumiar de la vida, ¿no? Que era lo que no me pasaba con la poesía escrita, que claro. yo no me llevaba un poema en la cabeza y me lo repetía y me lo acordaba y de golpe solucionaba cosas que me estaban pasando a través de un poema, sino que lo hacía a través de capaz una canción que sí, como tiene esa capacidad de repetición, sí. me quedaba, ¿no? Y decía, no, esto claro, es como dice tal. Y lo que hacemos, exactamente eso, es lo que hacemos casi a menudo los que leemos poesía. ¿Sí? Pero bueno, es como que a pasar. Son nuestros hermanos, claro, nos ayuda. Como una compañía, algo propio. Claro, conversación que tiene con esos autores que es como de hermandad, ¿no? Que atraviesa el tiempo. Y ni más ni menos se me ocurre, es el motor que te impulsa, ¿eh? No hay otra. Es lo que te impulsa siempre para la búsqueda, sí, sí. Sí. Tener los referentes como amigos y cofrades que nunca más te los vas a olvidar y van a ser, y siempre van a estar. Sí, sí, totalmente. Van a pasar los años y van a estar, claro. Fede, en esta gimnasia del sinsentido, que se llama tu libro, ¿a qué le escribiste? ¿A qué le escribí? ¿A qué o a quién? Debe haber una mezcla de todo. Sí, hay una mezcla de todo. A lo que creo que la relación como más profunda que tiene el libro es con la ciudad. Me parece a mí, no sé, igual no soy... me cuesta hablar de mi libro en estos términos, pero digo, habla mucho de la ciudad y casi todo, incluso vos leíste después, yo escuché un poema que no ha sido muy rescatado, que es Música de una ciudad tan sola, creo que como tiene esa relación sexual con la ciudad. Sí. Era mucho lo que me pasaba a mí en ese momento, que capaz me sigue pasando, pero en ese momento lo vivía de otra manera, ¿no? Que era el andar por los bares, compartiendo la mesa con amigos y después andar solo por la ciudad de noche. Y como encontraba en todo eso un mundo que me gustaba mucho y me sigue gustando, ¿no? Me encanta andar. A riesgo de que me digas nada que ver, porque eso es muy a menudo, ¿viste? Uno hace una pregunta y dice, no, nada que ver, lo hice por otra cosa. Seguro vas a decir eso. ¿Lo de la joguineta qué es? ¿Porque nace de sport, de jogging, por la calle? Porque me encantó muchísimo. Esto es como un poema. ¿Es un poema presentación, este? Sí, esas son las cosas que tiene mi viejo. Porque mi viejo... a ver. A mí me... Yo siempre, en esa época andaba siempre con zapatillas las de correr, sí, y joguineta, ¿no? Y andaba siempre así por la calle. Es hermoso ese poema. ¿Lo elegiste vos para ponerlo en primera como presentación del libro? Sí, me parece. Yo lo tomé así. Uh-huh. Sí, es la presentación. Como que te presenta. Uh-huh. Sos vos. Sí, sí. Y yo andaba siempre vestido así, era como que de esa manera me sentía más. Compenetrado con la ciudad. Pero no te privas de nada, por lo que veo. Y. No te privas de nada. Más cercano. Está muy bueno, está muy bueno. Mi viejo me dijo, o sea, un día que estábamos, me vio pasar y me dijo, ahí va el poeta en joguineta. Y a mí me pareció genial. Y ahí me senté y lo escribí, los poetas de joguineta. Muy lindo está. Yo después, si me autorizás, después lo vamos a compartir. Sí, sí. Ya lo leímos el otro día, pero me gustó muchísimo. Y el que leí de, ¿cómo es que se llama? Música de una ciudad tan sola. Ese también quiero que lo leas. Dale. Vos, que lees mejor que yo. No, que lo lea o él. Cualquiera de nosotros. Sí, perfecto. Vamos a ir a la tanda de Código Folclore y después seguimos con más Federico Llera, con más Gimnasia del Sinsentido. Espacio Publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. Carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. ...20:17... estamos al 90.1 en el centro de Moreno, haciendo Código Folclore, con nuestro invitado de lujo de hoy, que es Federico Llera, poeta joven urbano, de los pocos buenos, o de urbano de verdad, en todo caso, más preciso. Así es. Fede, presentás tu libro en la Feria del Libro de Moreno mañana. Mañana a las 8. A las 20 horas. A las 20 horas. Ajá. 20 horas, sí. Así que bueno, contento siempre de poder ir girando con el libro por distintos lugares. Está bueno eso, es como que uno, si no, es como que desaparecen estas cosas. Hay que mantenerlas vivas. Sí, sí, por eso, bueno, por eso a mente conocerte quería que estuvieras, para que la gente también, porque si no pasa eso, sentís que que laburaste para vos, para tus amigos y para unos pocos. Sí, sí, es así. Y bueno, y la gente tiene que conocer todo, así que mañana a las 20 horas vas a estar acá presentando el libro. Exacto. La Feria Moreno, esto es Victorica y Güemes. Victorica y Güemes, sí. ¿Mm? Cerquita de aquí, la quinta ya feria y crece. Sí. Y maravilloso, la gente que no solamente se acerca por el tema de los libros en sí mismos, sino por lo que se respira, por lo que se habla, por lo que se... Sí, porque aparte va a haber música, sí, va a haber un montón de cosas, de disciplinas artísticas, uh-huh, diferentes disciplinas artísticas a lo largo de todos los días y a lo largo de todo el día, de cada, uh-huh, uno de los días. Así que se lo recomendamos. Y va a estar Fede acá presentando su libro. Fede, ¿este libro data de qué año? ¿Viniste buscando material hace cuánto? Sí, y yo, la primer poesía, que es la última del libro, después quedó última, pero esa la hice a fines del 2010. Y después escribí mucho durante un tiempo, que fue entre el 2010 y el 2000, fines del 2011. Y ahí como que hice como acopio de material y después lo dejé reposar un tiempo y ahí después lo seleccioné. Y lo trabajé desde el 2012 hasta agosto, que fue cuando lo publiqué. ¿Tenés un blog, por casualidad, o algo en la web que puedas con más poesía? Tengo un blog que es sí. Pero sos así un tanto reticente de poner material al aire, digamos, o en la web, o tenés más o más reservado para aquello que vos atesorás. Claro, no sé, porque viste que el blog uno va subiendo y después lo corriges lo que subió. A mí no, como que no me gusta. Me gusta como que ya mostrar el producto final. Bueno, ahí hay una clave para un escritor, para un poeta, porque eso que haces, que parece, entre comillas, lo que digo, una mezquindad, es una austeridad el que escribe, porque vos, la máquina, que para mi generación es la máquina infernal. Para ustedes es muy cotidiano. Tiene mucha virtud en temas de que se pueda desplegar y mostrar material así a nivel universal, pero también tiene eso que tiene el otro, sí, que como... no te permite que el material acabado y así el libro, lo que es un libro, pueda presentarte a vos como lo vas a hacer mañana, por ejemplo, ¿no? Esos privilegios que se dan los poetas. Creo que hasta condiciona, porque es como que vos lo publicás y como que capaz no lo vio nadie, o capaz lo vieron 10 personas, pero vos ya tenés la sensación de que ya está, eso quedó ahí escrachado de esa manera, y después ir a tocarlo es como que ya siento que tenés que tener más cuidado con qué modificaciones le haces. En cambio, lo que nunca mostraste está siempre en la posibilidad de ser modificado a tu antojo. Ah, claro. Así que esa es la como mi idea, mi delirio con respecto a los blogs y a todo eso. Además no me gusta, yo también, viste, ahora que tengo muchos amigos poetas en el Facebook y suben mucho todo el tiempo, y a mí no, viste, es como no me gusta subir lo que escribo, como que prefiero que el Facebook esté para hablar para otras cosas, claro. Que de hecho hay mucho de eso, ¿no? Claro. Antes que me olvide, la Feria del Libro, ya que estamos hablando de la Feria del Libro, el domingo entre la 1 y las 2 de la tarde va a estar cantando Marcelo Herrera, cantor local, y tal vez si me dan los horarios lo acompañen algunos temas, pero bueno, quería decirle, estaba hablando con él hace un rato y perdóname, repetilo, el horario y el día. Marcelo Herrera va a estar cantando el domingo. Ajá. Domingo 13, sí, entre la 1 y las 2 de la tarde aproximadamente, más a la 1, va a estar haciendo algunos temitas, y bueno, si me da el horario a mí, porque también tengo unas cuantas cosas que organizar, voy a estar ahí tocando con él, acompañándolo a eso de la 1 de la tarde, el domingo 13, en la Feria del Libro de Moreno, también. Quería decírmelo antes que me olvide. Te mando un abrazo, Marcelo, y gracias por estar ahí. Fede, te debes tener material como para hacer otro libro más. Hay como unas cosas que temáticamente sobraron, uh-huh, y como que sí, está la idea de, del próximo, pero tranquilo. Pero falta. Sí, hay que dejar que las cosas maduren y reposen mucho, para mí. Uh-huh. Porque, o sea, este libro, por ejemplo, es un libro que tiene una apariencia de mucha espontaneidad por el lenguaje que utiliza, pero en realidad es como... Está elaborado. Tiene como mucho laburo encima, y no me gustaría... No sé si... A lo mejor lo sentís así, pero se nota que está trabajado. Ah, bueno. Ahora bien. No importa, no es una corrección. Un comentario. Yo siempre tengo la sensación de... Siempre cuando lo escribí decía, esto van a decir que está hecho así. Sí, como que te sentaste a tomar una cerveza, una birra y empezaste a escribir. Claro. De hecho, eso está intacto. Claro, no tiene... Pero es una apariencia construida, ¿no? Claro. Está muy, por eso se nota que está elaboradito y está muy bien trabajado el libro. Está muy rico. Sí, sí, bueno, y por eso, o sea, como que hay unas cosas que sobraron, pero las quiero como darles un tiempo. Y a lo mejor es, perdóname, a lo mejor es por el lenguaje. Lo hace mucho más tangible, mucho más coloquial, pero no tiene ni mucho menos mérito que aquello que se pueda escribir, digamos... no quiero decir rebuscadamente, pero por lo menos con una pluma un poco más perfecta en cuanto a las palabras que se eligen. Uh-huh, sí, y eso, eso es muy relativo en la poesía, muy relativo. Uh-huh. Y de hecho, lo que te acerca más a lo tuyo, uh-huh, un ciudadano como sos, claro, ¿no? Es eso, es el contacto con lo que te gusta, y está muy bien contado. Sí, yo lo que noté en tu libro, Fede, es que lo escribiste como si estuvieras hablando conmigo, por claro, ejemplo, o como hablas con los chicos cuando te escucho las conversaciones. Sí, bueno, eso me pasaba mucho a mí, que incluso a veces, viste, estábamos ahí en el bar o hablando y yo escuchaba lo que decían mis amigos y decía, esto es genial, esto está buenísimo. Y muchos poemas nacen de frases como, bueno, el tal jornada laboral, que es basado en hechos reales, digamos. De mi amigo llegó, nos sentamos en la mesa y lo primero que me dijo es, yo no sé si aguanto 3 meses más, yo creo que me pego un tiro antes. Y yo dije, es genial, tiene muy razón. Propio de los chicos, de los jóvenes. Estaba muy cansado del laburo. Dicen esas cosas porque se sienten inmortales ustedes, porque son muy jóvenes. Después cuando pasan los años ya no decís, no querés pegarte un tiro, querés conservar todo, ¿viste? Querés quedarte más y más. Se ríe tu compañera. Y yo ahí al toque, nada, sin que él se dé cuenta, iba como anotando un par de cosas. Después, pero como claro, después, son disparadores. Después le agregué cosas que no pasaron, pero bueno, digamos. El disparador fue ese. Claro. Y ahí sí hay varias cosas que surgieron así y que tienen esa como sabiduría. ¿Cómo es la del cacho castaña? La que dice que las noches que me alejan de la muerte. Ah, sí. Y viste, ahí tenés otro ejemplo. Claro. ¿Y cómo es? Es como el café la humedad. Está muy bien. Fede, ¿dónde presentaste ya el libro? El libro lo presenté en Capital, en La Oveja Descarriada. Y después tuve la suerte de presentarlo en Neuquén. Eso fue un delirio. Eso así, estuvo buenísimo. En la primera feria de Neuquén. Por eso te lo pregunto. Yo sabía. Justo de casualidad, porque estábamos justo en el cumpleaños de Mariana, mi novia. Y estábamos por ahí y vimos que estaba la feria y fuimos y dijimos, che, ¿podemos presentar un libro? Y bueno, nos dieron el espacio, por suerte. Y Mariana, como lectora, es crítica. Es la correctora. Sí, está ahí, creo que también es otra coautora más que correctora. Sí, porque ella está ahí muy tímidamente en la pecera, pero tiene mucho que ver, se nota, sí, porque está riendo y está participando. Y hay muchos versos que existen, o sea, que se salvaron de la hoguera por Mariana. Claro. La de los barbitúricos, por ejemplo. Muchas gracias, entonces. Te agradecemos eso, que no hayas permitido que aniquilen a la poesía, por favor, jamás, ¿no es cierto? Jamás. Todo crudo, todo lo que esté crudo, ponerlo en un costado que no lo quiera y publicamos otro libro después. La poesía inédita. Es inmortal. Eso es lo más feo que le hacen, claro, a los escritores cuando se mueren, que después les buscan en los cajones y le publican. ¿Viste aquello que él... Claro. El tipo lo escondió por algo. Claro. Pero eso le pasó a casi todos los hay grandes. Hay que tener mucho cuidado. Che, Fede, mañana presentación en la Feria del Libro de Moreno. ¿Y después tenés algo previsto? Sí, después en primer domingo, que creo que es el 6, el primer domingo de noviembre, en Bernal lo presento. Ah, al libro. ¿Dónde tocaste anoche? No, en otro bar que se llama Rie, creo que es en francés. Uh-huh. está bueno, bárbaro. Así que en Bernal, mirá vos. Pero este chico es un poeta, pero es un poeta descarriado, anda por los bares. Claro, ya cuando leímos la poesía de él, ya advertíamos que el tipo era un marginal. Es que, o sea, no podría ser de otra manera. Es que tiene que ver el lugar con su poesía, tiene que ver los bares. Tiene que ver ningún, esos lugares. No hay centros literarios, no, así, donde no hay profesores académicos con moñito y que no dictaminan. Esto es bueno, esto es malo. Fuera los poetas. ¿No existe más eso en Buenos Aires? No, eso siempre va a estar. Pero hay muchos hay muchos poetas muy buenos. Yo ahora conocí un par. Incluso hace poco participé del Festival de Poesía Joven, creo que se llama, que lo organizaba POA. Y conocí poetas de todo el país muy buenos, la verdad. Muy, muy buenos. Hacen un intercambio de material. Sí. Ahí ya nos hicimos amigos. Bueno, bastante por allá. Nos tomamos unos vinos en cada región tiene su bebida. Sí. En Córdoba tomaremos fernet y en Mendoza tomaremos vino. Claro. Y no es cuestión de andar despreciando fuera, y claro, de intercambiar gustos. Donde fuera sabes lo que viene. Claro. Vamos a ir a la tanda de las 8:30 de la noche. Después ya vamos a entrar directamente con Aníbal a leer unos poemas de Federico Llera. Y a terminar esta charla que tenemos acá con Fede, que nos encanta. Y bueno, espero que ustedes también. Vamos a la tanda, después seguimos con más Código Folclore y más Federico Llera. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos juntando fondos para la nueva antena de la radio. Peña, por una torre para FM Moreno. Viernes 11 de octubre a las 20 horas. Bandas invitadas. Baile. Y barra económica. En la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez. Calle Semana de Mayo y Diario La Nación. Colabora para que las radios comunitarias, alternativas y populares multipliquen sus voces y sus ideas. Conseguí tu bono contribución en la radio. Irigoyen 77, entre Ceballos y Piovano. Reservas al 0237-4666-559. Peña por una torre para FM Moreno. Radio alternativa. Popular y comunitaria. 7 años. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Multiplicando voces. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol. Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, con las consecuencias que conlleva el saqueo. Yo no voy a bajar los brazos. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1, estación de música. ...2032, estamos con Federico Llera acá en el estudio de la 90.1... estamos hablando de su libro que va a ser presentado mañana a las 20 horas en la Feria del Libro de Moreno, Avenida Victorica y Güemes. Así que vamos a estar ahí apoyándolo a Fede. Fede, vos sabés que este es un programa de folclore, ¿no? Sí, sí. Vos te reís. ¿Escuchaste algo alguna vez de folclore o hubo algo que dijiste, mira qué bueno, y tenía que ver con el folclore? Estamos folclore, palabra amplísima, pero estamos hablando del género musical, ¿no? No es algo en lo que haya profundizado, la verdad. A mis viejos les gustaba mucho, tienen muchos vinilos, algunos le habré robado cuando... El tiempo que me duró el reproductor de vinilo, que acá no voy a decir nada, pero lo rompió Mariana. del Cuarteto Supay, por ejemplo. Pero no he profundizado, ¿sí? Por ejemplo, he tenido como algún de refilón contacto con la poesía de Atahualpa Yupanqui, que bueno. No hay ni que. Nada. No hay nada más que agregar. Nada más que decir. A mi hijo le gustaba mucho Cafrune, así que un poco tengo, pero no, la verdad que no es algo con lo que... Claro, no creciste con escuchando folclore. No, y es porque es raro, a mí como que es... tiene un sonido que no es... A mí me gusta el sonido más urbano, por eso me gusta... Si me tengo que tirar para un lado, me tiro para el del tango. Claro. Que me lleva más a la ciudad, a esa, uh-huh. y a esa relación de amor-odio que uno establece con las grandes ciudades. Uh-huh. Claro, está perfecto. Yo te iba a interrumpir un minutito para pasar un tema. Dale, sí. Así la gente también escucha un poquitito más de música. Y después seguimos. Hay varias cosas para preguntarte, varias cosas para... no solo para preguntarte, sino para consultarte. Así que, bueno, decimos también que 12 y 13 de octubre es la fiesta regional del jamón crudo. ¿En dónde? En Marcos Paz. Acá cerca. ¿Vos sabías? No, por supuesto que no, sino me lo decís. ¿Marcos Paz? ¿Jamón crudo? Sí. En Marcos Paz, bueno, vamos. Me mandaron la información, así que, bueno, gracias a la gente de Cultura de Marcos Paz, mira vos. Me mandaron la gacetilla que 12 y 13 de octubre se hace la fiesta regional del jamón crudo, ya que Marcos Paz es la capital nacional del jamón crudo argentino. ¿Eh? Ahí está. Vamos a seguir con más música en Código Folclore, vamos a escuchar Corazón Cuyano de Viñas y Serrano por Los Cerrillanos. Venga nomás. Quisiera un viento sonda me bautice, apenas nada más para acordarme. Quisiera un viento sonda me bautice, apenas nada más para acordarme. Después beber el sol cuando bendice, vendimias en Mendoza tarde a tarde. Después beber el sol cuando bendice, vendimias en Mendoza tarde a tarde. Sentir el chorrillero entre puntanos, puesteros de amistad de punta a punta. Y si andan las guitarras en sus manos, el tiempo no se siente si se juntan. Y si andan las guitarras en sus manos, el tiempo no se siente si se junta. ¡Vuelta! La cueca con el aro se empecina. Y bailan mis paisanos su contento. Mi tierra es un paisaje que se empina. Cuyano corazón pañuelo al viento. Mi tierra es un paisaje que se empina. Cuyano corazón pañuelo al viento. A la otra. Hasta el Bardón iré a parcero, a Huaco y luego a rumbo de Pismanta. Llegando hasta el Bardón iré a parcero, a Huaco y luego a rumbo de Pismanta. Y siempre habrá un vinito cancionero corriendo por la voz de aquel que canta. Y siempre habrá un vinito cancionero cancionero, corriendo por la voz de aquel que canta. Allá por Tunuyán también me espera la luna tonadera cual comadre. San Juan, San Luis, Mendoza se entreveran en una primavera de compadres. San Juan, San Luis, Mendoza se entreveran en una primavera de compadres. A la vuelta, la cueca con el aro se empecina y baila mis paisanos su contento. Mi tierra es un paisaje que se empina, cuyano corazón pañuelo al viento. Mi tierra es un paisaje que se empina, cuyano corazón pañuelo al viento. Andar los caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. ¡Adentro! Caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Estamos en Código Folclore con Federico Llera, que mañana presentará su libro en la Feria del Libro de Moreno. Fede, estábamos hablando fuera del micrófono. Sí, yo le decía, él va ahora más o menos a decir por qué la gimnasia del sinsentido. Hablábamos recién con él, yo no me atrevo. Te dije por qué, porque la última vez que quise explicar algo, no por pasar el papelón, que en mí es muy normal pasar papelones, pero ante el autor, para que me diga, nada que ver, claro. ¿Qué te pasó? Entonces yo no me arriesgo, y le dije más o menos lo que yo creía que era la gimnasia del sentido para mí. Él lo podrá explicar o decir a qué lo atribuye el título del libro. Dale, Fede, decime. Yo cuando lo pensé como para dos lados y nunca me terminé de definir yo cuál era el que finalmente, la posición que finalmente había tomado. Por un lado era, pensaba como si el sinsentido como algo con entidad ejerciera sobre sobre las personas que posee, ¿no? Como la gente. Ajá. Es poseída por el sinsentido, y el sinsentido ejerce una gimnasia, o sea, desarrolla músculos en la persona que lo van como enroscando en el sinsentido, ¿no? Sí. Entonces, ves que no tiene nada que ver con lo que yo te estaba diciendo. Pero la otra sí, o sea, esa sería como la gimnasia que el sinsentido ejerce. Bien. Y la otra era lo contrario, ¿no? Digamos, la persona se ejercita para poder sobrevivir en el sinsentido. Ah, eso me gusta. Más en la línea que vos decías, ¿no? Eso me gusta mucho. Ante un mundo, una cultura, un tiempo que no da respuestas, la respuesta no es abrazarse a un fanatismo o a un dogma nuevo, o sea, cambiar, como dice siempre mi padre, divorciarte de tu mujer para casarte con tu suegra, sino hacer una gimnasia de adaptación al sinsentido. Mirá la chiquilina, atención a eso, ¿eh? Prestaste atención, ya lo sabías, por supuesto, no es nuevo para vos. Así que esa era un poco la historia, ¿no? Como que los ejercicios que uno realiza para poder soportar el sinsentido, la no respuesta. ¿Qué es lo que venimos haciendo desde, en el caso mío, que tengo unas cuantas décadas, lo que vengo haciendo desde la escuela primaria, más o menos? Así que imagínate el tiempo. ¿Podemos leer algo, Aníbal? Lo que diga acá el jefe. Yo quisiera volver a leer, si me autorizás, el de la Gigoneta. Bueno, obvio. Yoguineta, mejor dicho. No la Gigoneta, la Yoguineta por el jogging. Dale. A mí me parece que es la presentación. Y después, si vos querés, léete otro. Los poetas de Yoguineta. Digo bien, Yoguineta, ¿no? Uh-huh. Dice acá Fede, los poetas como yo, y entre paréntesis, ¿para qué ocultarlo? Están tan borrachos que creen que todo lo que dicen es genial. Y le confieren a las palabras sentidos, que solo comparten con ciertos internos de instituciones psiquiátricas y con otros poetas de Yoguineta. Los poetas como yo, asuma el lector que soy poeta, se lavan los dientes todos los días. mientras, despojados de la tiranía de los hechos, convencen al espejo de que su compromiso ineludible con el arte los convierte en mártires, casi apóstoles, y por sobre todas las cosas, merecedores de un beso. Los poetas como yo, en adelante de Yoguineta, se quejan de la posmodernidad del capitalismo y hablan de la libertad, cuando lo único que quieren es no levantarse temprano y no tener que ir a trabajar con resaca. Un poeta de Yoguineta sale a la calle, viste de entre casa, vive entre el culto al lingerismo y los domingos en familia, fuma ansioso, sabe que si no se le ocurre algo pronto, puede llegar a enloquecer o a sentar cabeza. Agrego, que sería peor, permitime. En de mientras, se cruza con gente que ni lo reconoce, se puede dar el lujo de espiar al mundo con ojos anónimos de poeta de Yoguineta. Después, vuelve a su departamento y desaparece en la confusión de su eléctrica biblioteca, sobrevuela teorías, celebra congresos fantasmas, brota en movimiento, ¿qué? Presagiando universos. Obras completas le aguantan una estrofa y ahí se queda, enterrado, abandonado, malgastado y brillante. Él y sus señaladores, los poetas de Yoguineta, se dicen inspirados cuando, atragantados por sus pensamientos, escriben todo lo que se les ocurre porque no saben qué es la poesía y les aterra que un día se les insinúe en la cara y se pierdan de acostarse con ella. Derrotados, pueden pasar temporadas entre suspirando como quinceañeras porque creen en el amor. Y atentos, fíjense cuando creen en él, que lo escriben, cuánto creen en él, perdón, que lo escriben siempre así, en mayúscula, como si se tratase de una institución caída en desgracia por la corrupción de las telenovelas, los dotados y los barbitúricos. Pero se van de putas para sentirse más poetas. Dos poetas de Yoguineta persiguen los acordes de la luna, ya han capturado la espesura del océano en su mirada. En su deriva se cruzan, se reconocen y se saludan sin hablar. Se comunican a través de los gemidos de los estómagos, hinchados de cerveza, y se hunden en el silencio, ballenas encalladas en la noche. Los poetas de Yoguineta se esconden en los bares, ríen a carcajadas amplificadas por su propio miedo a tomarse en serio, huyen del fracaso y van hacia los errores como kamikazes de yeso. Después, avergonzados y con manos apresuradas de angustia, vacían vasos de cerveza hasta olvidar su propio nombre. De esta manera matan el tiempo. Se distraen de la concurrencia mientras acortan la espera, porque en el fondo de sí mismos, como en el fondo de cada vaso, encuentran, callan y censuran que ni toda la droga del mundo podrá hacer que lo que escriben valga la pena. Espacio publicitario. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audioperceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Escaleras, muebles de cocina, interiores de placards, lustres, terminaciones. Tomás Cejas. carpintería y restauraciones en general. 11 31 42 30 37. Estrada 1639, La Reja, Moreno. Tomás Cejas. Carpintería y restauración en general. Fin de espacio publicitario. ...20:48, estamos en Código Folclore con Federico Llera, hablando de su libro que va a ser presentado mañana en la Feria del Libro de Moreno, La Gimnasia del Sinsentido. Y bueno, tenemos un montón de mensajes, tenemos un montón de mensajes. Alberto de la Reja, como siempre, aquí estoy porque disfrutando de tu programa y con la expectativa de escuchar las poesías del entrevistado. Un abrazo, Alberto de la Reja. Eso fue antes. Y después me pone: felicitaciones al entrevistado. La poesía que leyó Aníbal es extraordinaria. Personal estilo, Alberto de la Reja. Sin duda, si lo dice don Alberto, si lo dice el profe. Gracias, Alberto. Juancito, Juan de Moreno, me escribió. Parece la guía de teléfono lo que me mandó Juan. Los estoy escuchando. Gran abrazo, Juan de Moreno. Después, referido a lo que leíste del Che. El Che, viajero, hombre de todos los lugares, dueño de la utopía que moviliza almas, del mundo libre de imperialismos. El Che, ejemplo, el trabajador voluntario, junto al obrero, al necesitado, al latinoamericano, al ser humano libre, también de Juan. Después me pone Juan, Puki, una pregunta, dice. ¿Por qué es tan bella la chacarera? Caramba. Bueno, ya vamos Juan, mi querido. Ya vamos a hablar. Y a mí particularmente también me mata, me encanta. Pero bueno, tiene que ver con el origen, tiene que ver con Santiago del Estero, sí, con la provincia. Con esa impronta maravillosa que está en la cuna de ellos. Con su gente, fundamentalmente. Sí, señor. Eso. Y después, último, dice, es genial lo que escribe este muchacho, dice Juan. Gracias Juancito. Gracias. Acá Fede. Te agradece, te manda un abrazo también. A ver si seguimos con los... Y Miguelito, me habéis dicho. Sí. Mi querido acá, Miguel. Acá lo estoy buscando. Hola, vecino, te estamos escuchando. Miguel Siles. Miguel Siles, para vos y para Claudia, un abrazo grandote. Me sorprende, no porque me estés escuchando, me sorprende que me hayas puesto un mensaje. Gracias, muchas gracias. Soy apenas un colaborador de Código Folclore del señor Puki Maida. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han mandado mensajes. Bueno, Fede... fue buena la repercusión, aparentemente, acá por los mensajes que llegan. Sí, buenísimo, ¿no? Está bárbaro. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, Fede, ya vamos a ir redondeando porque ya nos vamos a tener que ir en un ratito nomás. Quería agradecerte que hayas venido. Quería que la gente supiera quién sos. Vamos a leer algo... antes de irnos, de Fede. Cortito, porque tenemos el, ¿no? ¿No? Algo más breve que el de la yoguineta, por lo menos. Sí, sí, a ver. Algo más como para que la gente... ¿Querés elegirlo? No. Bueno, dale. Cortito. ¿Puede ser? Elegime uno, ahí está, dale. A ver, y este me lo dedicás, ¿no? Sí. Me lo has dicho, sí. Me lo llevo, aunque tenga que boxear con alguien. Pero vamos. No, ya me dijiste que me lo ibas a dedicar, dale. Ya te doy, esperá que lo tengo. Mirá. Dale. Base. Bueno, ¿dónde están las mujeres de los afiches publicitarios? ¿Y por qué todavía no saben mi nombre? Estoy tirado en la vereda, mi cabeza se desparrama hasta donde el humo lleva mi mirada. Voy a ponerme ciego para amarlas a todas por igual. Yo debería estar en el bailando. ¿Acaso no soy un soñador? ¿Dónde están las mujeres de los afiches publicitarios? ¿Dónde están las mujeres con miradas de televisión en HD? ¿Por qué no vienen a rescatarme? Che, muy bueno. Gracias. Está buenísimo. ¿Qué te pareció a vos? Le pregunto a su partener, a su novia. Y me imagino. Este no lo corregiste, este no lo tiraste al tacho. No, lo dejaste pasar, es un desliz de él, pero bueno, déjalo. Fede, está proclamando que lo vengan a salvar, ¿viste? Fede, gracias, querido, por haber venido. Gracias por invitarme, una alegría. Y bueno, trataremos de estar en contacto para... Decimos que el 6 de noviembre presentás el libro en Bernal. En Bernal. Sí. Y bueno, vamos a estar atentos a todos los lugares, y es más, si te conseguimos algún lugar donde presentarlo, ya sabemos que va. Sí, sí, a todos. Fede va, lo decimos porque alguno que esté interesado, alguno que esté escuchando, me olvidé de decirle a Sonia, para que lo entrevistara para su programa, ¿no? Ah, pero estás hablando de Sonia Olmo. Sonia Olmo. Pero dice aquí Matías que no da ese programa dos lunes. Ah, ¿no? Porque está con un tema en la revista. Ah. Bueno, pero no va a faltar la oportunidad, le podemos decir a ella que, sí, que le haga una entrevista, porque bueno, es una persona también ella abocada justamente a este tema, y exacto, tiene un programa aquí en la radio los lunes a las 19. Recalcamos, mañana vayan a ver, a escucharlo, a charlar, sí, con él, a hacerle preguntas en la Feria del Libro de Moreno, 20 horas en Victorica 20. Y Güemes va a estar Fede. Así es, va a estar presentando La Gimnasia del Sinsentido, su libro que hace poquito, bueno, en agosto salió, y ya lo tenemos acá presentándolo. Para nosotros es, además de una alegría, es un placer, y particularmente para mí que he compartido con él su otra faceta, que es la de la música, dueño de un sinsentido para escribir algunas letras de unos temas que son maravillosos, que bueno, que yo le dije, apenas la leí, le pedí un par de preguntillas ahí para ver si que me contestaba de lo que había escrito, y la verdad que son impresionantes. Así que para mí, además de tenerte acá en el programa, es ser una entrevista cultural, para mí además es un orgullo. Sabes que te quiero mucho, sos un pibe bárbaro, y bueno, otra vez gracias por venir. No, por favor, otra vez gracias por invitarme. Y bueno, y esperemos que esto es una producción que hiciste vos, o hubo alguna editorial atrás. Milena es una editorial independiente. Eso me olvidé preguntarte. Sí, sí. No, es un, dentro del grupo de editoriales independientes, Milena es una editorial con mucho laburo y que da mucha libertad también a los autores. Yo soy muy obsesivo, y pobre Mati, al editor no le dejé meter mucha mano, la verdad que no. Pero bueno, él tuvo como conmigo tuvo esa buena onda de dejarme hacer. Bueno, eso está bueno, que la gente también lo sepa, que existe una editorial que ¿cómo se llama? Milena Cacerola. Milena Cacerola. Uh-huh. Con S, no con C. Ajá. Uh-huh. Mira qué bueno. Qué bueno. Bueno saberlo, y bueno difundirlo también para una cantidad de gente muchas veces que está pergeñando cosas y no sabe cómo buscar el camino, ¿no? Vos lo sabrás bien también. Sí, Milena lo difícil que es a veces. Sí, seguro. Milena como que está muy, muy con los brazos abiertos. Y se ocupa de todas estas producciones independientes. Sí, sí. O sea, te deja... Mismo Gonzalo Unamuno, que fue el que escribe La Contratapa, él es un gran poeta y tiene dos libros editados en Milena. No los de poesía, no. Pero tiene una novela y un libro de cuentos en Milena. Buenísimo, gracias. ¿Algún, Fede? ¿Algún cuento así en el futuro? ¿Cuentos? No va por ahí la cosa. No sé, por ahora no quiero meterme en esos terrenos que no conozco. Terrenos también sinuosos, claro, si los hay, ¿no? Claro, sí. Bueno. Muchas gracias también. Gracias, Fede. No, por favor. Nos estamos yendo. Quería recordarles que el viernes 20 horas en la Sociedad de Fomento de Francisco Álvarez estamos haciendo la peña de la 90.1. Todos, absolutamente todos allá. Uh-huh. Toda la radio, todos los folcloristas, todos los artistas, todos los vecinos. Va a ser entrañable la noche y no se la pierdan. Barata la entrada, barato el buffet. Aparte necesitamos que vayan porque tenemos que mover la torre de lugar para que siga funcionando la radio. Por eso le pedimos una pequeña ayuda de mis amigos, como dice la canción de los Beatles, y nos estamos viendo nosotros el miércoles que viene a las 19 en la 90.1. Me gustaría ver un montón de gente el viernes en la peña de la 90.1 de FM Moreno. Dense una vueltita. Gracias, Aníbal. Ah, gracias a vos. Mati, gracias. por la operación, como siempre, no me quedó ningún mensaje colgado, para que me estoy fijando. No, así que gracias a todos, gracias Alberto de la Reja, gracias Juan, siempre por tus mensajes, gracias a Miguel, tu vecino Aníbal. Ah, sí, Miguel. Por supuesto, Miguelito y Claudia, un besote grandote. Gracias, Silvia Arias, desde Villa Carlos Paz, Córdoba, por estar siempre ahí. Gracias a Graciela de Saavedra, que también nos mandó un mensajito. Bueno, y estamos muy contentos del programa que hicimos hoy. Hicimos un programa un poquitito corrido de lo que hacemos normalmente, pero yo consideraba que Federico tenía que estar acá haciéndonos saber a nosotros y a ustedes de su libro y que va a presentar mañana en la Feria del Libro de Moreno. Así que gracias, gente, por estar ahí, gracias por estar apoyando el programa y por estar apoyando a la Radio Cooperativa. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo. Sabemos que no nos vemos, pero es una manera calentita de decirlo. Nos estamos viendo el miércoles a las 19 en esto que es Código Folclore. Un abrazo, chau.